cielo mío, cómo te extraño al verme sola y estar tan lejos del ser que amo. Es para mí una tristeza que me desgarra mi corazón. Siento temor que nunca vuelvas, que nunca vuelvas, mi gran amor. Siento temor que nunca vuelvas, que nunca vuelvas, mi gran amor. Ay, amorcito mío, regresa mi vida, papacito. Es para mí una tristeza que me desgarra mi corazón. Siento temor que nunca vuelvas, que nunca vuelvas, mi gran amor. Siento temor que nunca vuelvas, que nunca vuelvas. Solo está sin ti, le pido al cielo que te proteja, que seas feliz. Es para mí una tristeza que me desgarra mi corazón. Siento temor que nunca vuelvas, que nunca vuelvas, mi gran amor. Siento temor que nunca vuelvas.